Bueno, el torneo mundial de taekwondo se celebró en Holanda, Países Bajos, en la ciudad de Ámsterdam. Fue el 29, 30 y 31 de agosto, 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo. Nosotros participamos con Darío el día sábado en formas y habilidades mixtas, que son los dos ítems que participamos con Darío en lo que es taekwondo adaptado. Y salimos terceros en ambas categorías, en ambos ítems. ¿Cómo se prepara un mundial de taekwondo de esta índole y contra quiénes le tocó pelear a Darío? Bueno, la preparación es como todo deporte, es una preparación de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho acompañamiento de la familia. Y bueno, gracias a Dios también tuvimos acompañamiento de lo que es la municipalidad de acá de Cañuelas, que gracias a esa colaboración, más todo el esfuerzo que se hizo desde la familia, pudimos viajar hasta allá, que obviamente viajar a Europa en las condiciones económicas que estamos pasando en Argentina no es sencillo, pero toda la delegación de Argentina representando el Taekwondo Nacional fue una participación aproximada de 200 personas, entre jueces o árbitros, participantes y coach. Y después, bueno, me habías preguntado, perdón, el lugar y Ah, sí, el lugar y qué puesto obtuvo. bueno, obtuvimos el tercer puesto de la categoría de formas. Las formas son una representación imaginaria de una lucha con varios oponentes, en donde él desarrolla técnicas de defensa y de lucha. Y después, las habilidades mixtas es una demostración técnica de lo que es el taekwondo. En nuestro caso, nosotros hicimos una representación de lo que era un ataque en la calle, en donde yo lo atacaba, simulaba ser un atacante de Darío y él se defendía durante un par de minutos y demostraba distintas técnicas de defensa personal. Bueno, Darío, primero preguntarte cómo te sentiste en el torneo y después qué fue lo más difícil que tuvo el Mundial. Lo más difícil fue que estaba nervioso de competir. ¿Y cómo te sentiste durante to casi todo el torneo? Nervioso. ¿Nervioso? Sí. ¿Qué sentiste cuando te dieron la medalla y conseguiste el tercer puesto? Transpiración. ¿Estabas contento? Sí. Bueno, y ahora una pregunta para los dos, ¿qué es lo que preparan o qué es lo que esperan para el futuro o para este año? Bueno, para este año, como proyecto deportivo, tenemos a fin de año en la ciudad de Salta lo que es el Sudamericano. El Sudamericano es una competencia también internacional que normalmente se celebra, como la palabra lo dice, en cualquier país de Sudamérica donde se practique taekwondo. Este año nos toca acá en Argentina, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de nuestro alcance por participar. Y fuera de lo deportivo, nos gustaría que Darío a fin de año pueda rendir a la categoría de primer dan. Si bien toda nuestra asociación, la Asociación de Taekwondo Civil de Ezeiza, tiene varios representantes y varias personas que practican taekwondo adaptado. Por el momento, él sería la primera persona de taekwondo adaptado en llegar a cinturón negro, que ese es un objetivo que tenemos en cuanto a lo personal, ¿no? Como desarrollo personal. Que hoy, después del mundial, te podemos decir que es casi más importante que participar del Sudamericano. Y a vos, Darío, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gustaría que pase este año en cuanto al taekwondo? Sobre el taekwondo, que me gustaría hacer, mi primer sueño es el cinturón negro. Darío, ¿conociste otro país? ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué es lo que te gustó más del lugar? Conocí el río Sena. Río Sena. Francia, ¿no? Sí, Sí, Francia. ¿Dónde Francia. estuvimos? ¿Qué era esa torre tan No grandota que sé. estaba buenísima que se iluminó la noche? ¿Te La acordás? Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Y atrás de nuestra espalda estaba la casa de Leo Messi. Nuestra espalda. Estaba un poco lejos. Sí. Se veía allá el edificio, viste que Sí. vive en un edificio él. No, o sea, se veía un edificio y sabíamos por referencia de gente del lugar que supuestamente ese era el edificio donde él vivía. Otra, ¿Cómo te preparaste para este mundial? ¿Fue difícil? ¿Fue duro los entrenamientos? Sí, fue muy duro. ¿Cómo son los entrenamientos? Y hace todo el día de entrada, sea entrada en calor, entrenar mucho. Mira, para que tengas una dimensión de lo que es el entrenamiento, él, más allá de que practica taekwondo adaptado, en realidad los ejercicios que le damos y la actividad es igual a cualquier persona. No le hacemos diferencia. Él lo que tiene es quizás una comprensión de las cosas como de una mentalidad de un nene de 10 años, pero él tiene la fuerza y el espíritu de una persona de la edad de él. Entonces, todo el grupo, todo el entorno que está con él, que ya hace varios años que está con él, ya lo conoce, y a la vez los chicos como que lo apoyan y lo incentivan para que no caiga o no se quede o que se caiga un poco con el cansancio. Una persona común y corriente, como si vinieran cualquiera de ustedes a entrenar. El mismo cansancio, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio. Con la salvedad de que él lo expresa todo del corazón. Nosotros todavía, al ser más grande, digamos, en edad, uno viste que siempre las cosas las mide de alguna forma. Todos los chicos que participan de taekwondo adaptado, te puedo garantizar que es todo, no solo él, es una actitud y una forma de expresarse todas del corazón, que vos hace que cuando estés ahí sientas unas cosas que te movilizan como ser humano de una forma increíble, realmente. Y cuando te premiaron, ¿de quiénes te acordaste? ¿Recordás de qué personas te acordaste? Bueno, muchas gracias. Lo que me dio la medalla, el hijo del General Choi. El General Choi es la persona que creó y desarrolló el taekwondo. El taekwondo es el arte marcial más moderno que existe, los otros son mucho más antiguos. Y esta persona es el hijo natural de este señor, que es, bueno, el General Choi está falleció hace un par de años, y él quedó como representante y cabeza de todo lo que es el taekwondo a nivel mundial. O sea, esa persona fue la que le colocó a él las dos medallas, por eso él te lo expresa con esa importancia, porque él realmente es la persona más importante en lo que es el taekwondo a nivel mundial.